Si no lo escuchaste en CONAICOP, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular. www.conaicop.org. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Ciudadana 1033 fm.blogspot.com. Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Nos vamos al Salvador a saber qué es lo que está aconteciendo allí con Sonia Urrutia. Y bueno, Sonia, un placer tenerte aquí en este programa que estamos realizando conjuntamente con lo que es la Plataforma de la Clase Obrera Antiimperialista y con AICOP, para saber qué es lo que está aconteciendo en tu país. Antes... Bueno, para mí un gusto que, pues, que nos den esta oportunidad de poder comentar un poco la situación que nosotros estamos viviendo aquí en nuestro país. Mi nombre es Sonia Urrutia, soy la secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral del Salvador, FESTRA JUSAL, y también soy la presidenta de la Unidad de Trabajadoras y Trabajadores, Organizaciones Sociales Populares del Salvador, UNITRASAL. Quizás un poco comentar, un poco hablar quizás de las, cómo es que Bukele, el presidente que hoy nos está gobernando, cómo es que gana las elecciones presidenciales en febrero del 2019 y las elecciones legislativas y municipales, pues en febrero del 2021 en ambas obtuvo un alto respaldo de votos de la población, ¿verdad? Ganando prácticamente la mayoría de diputaciones, 56 diputados. Esto podemos hablar un poco acerca de las causas de sus victorias, pues que responden a un profundo desgaste del gobierno del FMLN, encabezado por Salvador Sánchez Serén, donde fue un gobierno bloqueado por la mayoría de diputados de derecha en la Asamblea Legislativa, bloqueado por la anterior sala de lo constitucional, linchado mediáticamente por los grandes medios de comunicación en manos de la oligarquía de este país. Pero también se podemos decir también un desgaste, digamos, por su débil voluntad de confrontar con los grupos de poder que estuvieron siempre a la ofensiva. Al FMLN no se le permitió hacer, pues, muchas reformas que podrían beneficiar al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Porque pues fue boicoteado por el partido Arena, ¿verdad? Igualmente, Nayib Bukele para nosotros, ¿verdad?, representa un proyecto político de un grupo de inescrupulosos empresarios que tienen la expectativa de llegar a ser parte de un club de oligarcas, pero que también se rodea de mucha gente oportunista, digamos, transfuga de los partidos de Arena, FMLN. Son personas que militaron en Arena, militaron en el FMLN, y pues en el FMLN no se le permitieron quizás hacer cuestiones irregulares. Luego viene, mejor deciden renunciar del FMLN. Para nosotros se trata de personajes con historiales de vida muy controversiales, como el actual ministro de Trabajo, el recién destituido ministro de Agricultura y Ganadería, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, pues el secretario de prensa de la presidencia. En este caso, pues prácticamente una condición que caracteriza a Bukele en su falta de planificación, la economía ha caído en un 8% en el 2020, pero aún no se conoce un plan de reactivación ni de anticrisis. En este caso, centenares de pequeñas empresas cerraron durante la pandemia, con el cual se ha perdido cerca de 40 mil empleos, y sumados todos los despedidos del sector público, La cifra es alarmante. También se está encareciendo el costo de la vida. Hablemos de los salarios, están congelados. Cada día pierde capacidad adquisitiva. La pobreza se disparó del 26 en el 2018, el 40% en el 2020. No hay, para nosotros lo más grave es que no hay un plan económico para el país, ni para los diferentes sectores. Por eso la agricultura nacional es un sector de los más golpeados en nuestro país. Para nosotros, las organizaciones consideramos un gobierno pues violador de los derechos humanos y de la forma republicana del gobierno, ya que Bukele rompió el equilibrio de poderes al destituir a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, sustituyéndolos por personajes serviles a sus caprichos de él. Al clan Bukele le llamamos nosotros aquí en El Salvador, en el cual podemos quizás hablar un poco también cuáles son las demandas para nosotros del sector laboral que nos urge impulsar. Por ejemplo, la restitución de trabajadoras y trabajadores del sector privado y del sector público, ya que asciende a cerca de 50,000, y el alto costo y el alto y que separe, perdón, a los despidos a trabajadores de las asambleas legislativas y alcaldías, como también exigimos respeto a la estabilidad laboral y sindical. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha negado credenciales hoy por hoy a un 85%, que equivaldría a 400 organizaciones sindicales que no están inscritas en el Departamento de Organizaciones Sociales. Sindicatos que se les está negando la inscripción, se está negando la debida acreditación. ¿Por qué? Porque no obedecemos a una línea política girada por ellos. Y en algunos sindicatos importantes han montado juntas directivas paralelas, dividiendo a la organización sindical. Para nosotros, aprovecho a través de este medio internacional hacer esta denuncia pública, porque prácticamente el gobierno de El Salvador nos está obligando y nos está remontando en aquellos años históricos donde no teníamos el derecho a organizarnos, donde el derecho no estaba amparado ante la Constitución de la República, ni en el Código de Trabajo, ni en los convenios internacionales, como lo es convenio de la OIT, ¿verdad? Convenio 87, convenio 98, relativo a la contratación colectiva. Para nosotros esto es gravísimo. Se está atentando, es un atentado hacia las organizaciones sindicales. Nos están obligando a hacer nuestro trabajo pues clandestinamente, porque muchos sindicatos estamos de hecho. En este caso, la federación que yo represento, nos están dando las credenciales, pero porque nosotros mantenemos una denuncia constantemente a nivel nacional. Nos están dando las credenciales de los sindicatos afiliados a la federación que yo represento. Representamos 12 sindicatos, en el cual nos dan las credenciales 15 días antes que venzan, para nos dejan un periodo cortísimo para proceder a la otra elección. Para nosotros esto es grave. Como también dentro de la plataforma o exigencias que nosotros demandamos, un aumento del salario mínimo que está congelado desde el 2019. También pedimos una desprivatización del sistema de pensiones. Exigimos que se nacionalice, pero con la participación real de las asociaciones de pensionados y del sector laboral organizado e independiente de algún partido, del partido oficial. Como también dentro de nuestras demandas tenemos no más privatizaciones, no al aumento al IVA, no al aumento de tarifas a los servicios básicos de agua, luz, transporte, respeto a las leyes y programas sociales que benefician a las mujeres y juventud, aprobación de una ley de aguas y nuestra solidaridad en este caso, ¿verdad? También es parte de nuestra agenda, nuestra solidaridad, bueno, con el pueblo colombiano, que estamos conscientes de lo que ahí está sucediendo, ¿verdad? Que están masacrando a nuestros hermanos por el gobierno fascista de Iván Duque. Esto lo hemos anexado dentro de la plataforma que nosotros llevamos también como sindicatos, como trabajadores. Y luego, para nosotros, Festrajusal es parte de la plataforma de la clase obrera antiimperialista, comandado por Venezuela. Para nosotros es un orgullo por formar parte de esta plataforma de la clase obrera antiimperialista. Consideramos que los desafíos que estamos viviendo a nivel mundial, antes del COVID, ya allá teníamos problemas a nivel mundial porque el tema de las pensiones, pues, prácticamente relativo el problema que tenemos, ¿verdad? Casi en todos los países. Luego el COVID, la pandemia, pues esto nos vino a terminar, pues, de fregar a la mayoría de países. Y muchos gobiernos, pues, han aprovechado de enriquecerse y no de ayudar al pueblo. Es así, creo, de que hoy por hoy es muy importante esa plataforma de la clase obrera antiimperialista, porque nos permite poder unirnos con y unir nuestros objetivos conjuntamente. Y lo otro, creo que es muy importante, nos permite poder denunciar colectivamente, nos permite poder denunciar nacional e internacionalmente. Para nosotros es de suma importancia el trabajo que está haciendo Nicolás Maduro, ¿verdad? El compañero Nelson, que es el que está dirigiendo también, ¿verdad? Este trabajo, ¿verdad? Muy orgulloso de formar parte de esa plataforma. Exactamente. También, en base a todo lo que has hablado, ¿cómo ves tú la solidaridad internacional con El Salvador, con un gobierno que netamente responde a los intereses de Estados Unidos y a los intereses del gran capital internacional, dejando de lado lo que es a su pueblo? También, en base a eso, preguntarte cómo está manejando el tema de esta pandemia en El Salvador. Pésimamente mal. Yo creo que desde que inició la pandemia, prácticamente se irrespetaron los derechos humanos. Para nosotros, aquí no se nos olvida los que hemos tenido a nuestros padres o hermanos, familiares, parientes que han muerto en esta pandemia. Para nosotros, este gobierno ha cometido delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque internacionalmente él dice de que a él lo ponen como ejemplo a nivel internacional, pero nosotros que vivimos acá podemos desmentir eso, que eso es falso. Al contrario, cuando se da la orden de cerrar aeropuertos, etcétera, universidades, colegios, pero otros lugares permanecían, como los centros comerciales, las discotecas permanecían abiertos. Y por otro lado, toque de queda, donde agarraban al que no llevaba documentos, ¿ah? Y ellos mismos reconocieron de que en los centros de contención ahí agarraban a alguien y solo a infectarse iba del COVID. En los hospitales no hay atención médica, y digo porque yo lo viví en carne propia y con todos los compañeros, parientes que han fallecido, no hay hospitales. La gente tiene temor de ir a un hospital público porque no hay una buena atención. no hay atención para nosotros. Entonces, lo que se habla internacionalmente, yo creo que es falso. Solo nosotros que vivimos en nuestro país podemos decir si es cierto eso o es mentira. Y nosotros en este momento decimos, es falso lo que él maneja a nivel internacional. Porque yo de ahí vivido con mi madre que me falleció, a mi madre no me le dieron atención en el hospital público. No habían ambulancias, no había equipo de bioseguridad. Cuando ya el paciente es trasladado a un hospital, allá no hay nadie que lo atienda, porque no hay suficientes médicos ni enfermeras. Entonces, todo lo que él está haciendo prácticamente es pura pantalla. Aquí estamos claros que él simplemente va a obedecer a su clan familiar, ¿verdad? Porque él tanto que denunciaba, este gobierno denunciaba, cuando estaba el FMLN, que tenían parientes trabajando en el gobierno, pero él viene y quita todo eso, igualmente vuelve a hacer lo mismo y peor todavía. Entonces, para nosotros desmentimos, eso es falso. Aquí la pandemia lo han utilizado para robar plata, porque para eso sí lo han utilizado. Ha sido el gobierno que más ha robado. Pues para nosotros lo mencionamos, hoy más que nunca creemos que sí es importante mantener la unidad a nivel mundial, mantener la denuncia, porque solamente de esta manera la verdad puede llegar a saberse. Exactamente. Eso es lo que podríamos decir, ¿verdad?, de la situación en nuestro país. ¿Cómo está actuando en todo esto? Ya me imagino, porque deben de ser 3 o 4 los dueños. ¿Cómo están actuando los medios de descomunicación, le digo yo, a los medios que son comerciales? Porque desgraciadamente llevan siempre la voz del opresor, en este caso de la presidencia de allí y de su amo, el imperio norteamericano. ¿Cómo está actuando justamente esos grandes medios de descomunicación? A favor de él, son los que le dan la publicidad. Claro, hay que mencionar que hay algunas radios, ¿verdad? Por ejemplo, el diario Colatino, Radio Mayavisión, son radios que con este gobierno se han venido abajo, ya que un gobierno que inició con todo en la publicidad y acabarse a los medios que son de izquierda, que le dan cobertura a las organizaciones sociales, populares y sindicales de este país. Inició con todo, metiéndoles inspecciones, etcétera, con el objetivo de acabarse y de apartarlas de las comunicaciones. Hemos llegado al grado que aquí Radio Mayavisión no tenía para poder continuar. Y así, Diario Colatino, medios alternativos que nos dan cobertura a nosotros para poder denunciar. Prácticamente él está montando sus propios medios de comunicación. Ahí está invirtiendo mucha plata en sus propios medios, que se dedican a hablar solo maravillas de él. Pero consideramos que aquí en El Salvador lo que estamos viviendo hoy por hoy es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que no va a tardar en reventar, nosotros la llamamos así. ¿Por qué? Porque él manifiesta que da una canasta solidaria, da espaguetis, arroz, frijoles, pero es que la mayoría de salvadoreños se van a cansar de vivir como mendigos, porque ¿qué es lo que se debe hacer? Generar empleo. Y aquí lo vemos que estamos lejos para que el presidente genere empleo. Al contrario, un presidente que se ha dedicado prácticamente a sembrar odio. Prácticamente ha sido dos años de este gobierno. dos años de que se convierte en un vil y descarado, digamos, negocio de la pandemia, pues. De, los desaparecidos, los asesinatos, por un lado él dice, lanzó un plan territorial donde no habían homicidios, pero sí, los desaparecidos, los secuestros, esos están a la orden del día. Nosotros, las mujeres, y especialmente nosotros, los que somos luchadores sociales, no podemos andar en la calle con total libertad, y más aún que somos sindicatos críticos a este gobierno. Nosotros llamamos el gobierno de Bukele es un gobierno de mentiras y abusos, un gobierno golpista, ¿verdad? Que ha atentado contra la democracia de este país, en el cual, teniendo la mayoría de diputados, ahora tiene a la orden la Fiscalía General de la República, Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa. A nosotros eso es grave. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a poner, a interponer un habeas corpus para la clase trabajadora? Si todo está a favor y obedecen a él, a la orden de él. Entonces, para nosotros, decimos, estamos en una grave crisis. Y es allí donde hacemos el llamado a la comunidad internacional a que nos acompañen en nuestras denuncias y que hagan posible que en el mundo entero se den cuenta de lo que aquí en El Salvador estamos enfrentando, estamos viviendo. Exactamente. Para eso mismo está la plataforma de la clase obrera antiimperialista, está el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y por eso la siguiente pregunta: ¿cómo ves esta integración de dos plataformas para llevar la voz de todos a todos lados? Ya creada con AICOP hace 10 años, ahora de reciente creación por pedido del presidente compañero Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Central Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo ves esa unión que se ha conformado y que, bueno, que hoy estamos, digamos, al frente de lo que es la parte comunicacional? Para nosotros lo vemos de mucha importancia, y felicitamos esta articulación entre el PECOA con AICOT. Creo muy importante articular, por un lado, ¿verdad? Tenemos una plataforma de carácter mundial que están todas las necesidades que podemos enfrentar desde cada país. Tenemos el PECOA y por otro lado tenemos la otra articulación con AICOT que nos va a permitir poder generar esa denuncia, ya que a través de la pandemia se nos hace difícil, y creo de que estos medios alternativos es necesitábamos. Para nosotros les felicitamos a usted, que es el que está encabezando con AICOT, ¿verdad?, que nos acompañan con esa denuncia y esa solidaridad con los pueblos. Creo que es de mucha importancia, así de que a mí no me cabe más que decir, felicitar esta importante iniciativa, pues, liderada por el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, y los demás dirigentes que le están dando vida a PECOA y a CONAICOT. Y nosotros encantados de poder participar. Bueno, yo espero estar con ustedes, me imagino que ahí va a andar también parte de CONAICOT, ¿verdad? Esperamos tener la oportunidad de conocernos. Encantados, y para poder trabajar y poder, pues, tener mejores ideas para poderle hacer frente a esta situación que estamos viviendo. La idea es esa, es estar presentes. Todos sabemos las dificultades aéreas que existen en el momento, entendemos, pero van a haber compañeros de CONAICOP. La idea es que participe quien está hablando también, que participen otros compañeros de diversos continentes del mundo, siempre y cuando se consigan los vuelos necesarios, ¿no? También acá dependemos de lo que son las aerolíneas comerciales. Es un gusto, sí, para mí, Sonia, haberte entrevistado en el día de hoy, pero este va a ser un ida y vuelta constante porque también en el día de hoy estamos inaugurando lo que es el programa PESOA Informa con el compañero justamente Herrera, quien es el responsable general. Sí, sí. Y bueno, es esto, la unidad, la unión hace la fuerza, y como siempre digo, la patria grande dejó de ser América Latina para convertirse en el mundo entero. Tu saludo a nuestros oyentes y bueno, tu mensaje final para ir liquidando por hoy esta entrevista, creo que va a ser un contacto permanente para estar sabiendo el acontecer en cada uno de los países que integra, tanto sea PECOA como CONECOP. Un saludo fraterno desde El Salvador a la plataforma de la clase obrera antiimperialista PECOA, a CONAICOT y, por qué no decir, al mundo entero, que estamos involucrados en estas dos, podemos decir, en estas dos entidades donde le vamos a hacer frente a todos los desafíos que tenemos a nivel mundial. Y creo que hoy por hoy solo la clase organizada, combativa y unida podemos hacerle frente a esta situación que estamos viviendo por parte de los gobiernos a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y como decía Carlos Marx, proletariados del mundo unidos. Esa es realmente, no es una consigna, es un deber de todos nosotros por un mundo mejor, sin explotados ni explotadores. Muchísimas gracias, Sonia, y seguimos en contacto permanente. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Contacto Sur, Radio Ciudadana y Radio CONAICOP.